tan ingrata su flor de recuerdo, tan ingrato este incierto dolor, la desgracia de un ser abandono es la cruel sombra de este licor. La morada de un hombre en abandono solo ensalmia un amargo sabor. Tan ingrata su flor de recuerdo, tan ingrato al hervor de mi voz, pues horrendo es saber que sus besos ya no puedo quedar menos yo. Ya no puedo quedar menos yo. Porque cuando uno olvida, es preciso que el otro también, y ahogar la despedida y la flor trago a trago hasta cien. Y si llegara herida tu triste vida, a volar impía y muerta de sed, no cruces más la mía, ingrata flor perdida, licor.